La Biblia no solo nos enseña acerca de lo que Dios define como justicia, igualdad y fraternidad entre los hombres, sino que ella misma es la palabra de Dios, escrita y recopilada a través de muchos siglos. En uno de sus libros, en el libro de los Salmos, se nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Si necesitamos guía, luz, dirección y propósito para el camino de nuestra vida, solo en la Biblia podremos encontrar respuestas válidas y certeras para seguir adelante. Abra su Biblia y encontrará a Dios deseoso de hablarle a través de sus páginas. Pues la Biblia nos dice que es necesario un encuentro personal con Jesús. En el curso de nuestra vida nos encontramos con distintas personas. De unas aprenderemos cosas buenas y de otras cosas menos buenas. A veces incluso el encuentro con una determinada persona puede producir un cambio radical en el curso de nuestra vida. Estoy seguro que a través de tu vida te has encontrado con personas interesantes. Sigue nuestra sintonía. Hoy vamos a hablar de una persona que puede cambiar radicalmente tu vida. Se da el caso de personas que, cuando estaban a punto de ahogarse, alguien llegó en el momento oportuno y les salvó de una muerte segura. Un encuentro de tal magnitud con una de esas personas, desde luego, dejan huellas inolvidables y marcan en la vida de esas personas un antes y un después. Pero lo más grande que le puede pasar a una persona en esta vida es encontrarse con Jesús. En los Evangelios se narran muchos casos de personas que, cuando ya lo tenían todo perdido, tuvieron un encuentro con Jesús, y sus vidas fueron totalmente transformadas, tanto física como espiritualmente. Y uno de esos casos se narra en el Evangelio de Juan. El Señor Jesús se hallaba en Jerusalén, y dice el texto que allí había un estanque que tenía 5 pórticos donde yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estos enfermos esperaban que el agua del estanque fuese removida, y el primero que se metía en el estanque era curado de cualquier enfermedad que tuviese. Jesús entró en aquel lugar y de inmediato se dirigió a un hombre que ya llevaba 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, sabiendo la grave situación en la que se encontraba, le dijo: «¿Quieres ser sano?». Durante 38 años, a aquel hombre nadie le había ofrecido ni un rayo de esperanza, y ahora, de buenas a primeras, cuando todo lo tenía perdido, un hombre desconocido se presenta junto a su cama, y como si la cosa fuese tan sencilla le dice: «¿Quieres ser sano?». Decirle a un enfermo que si quiere ser sano puede parecer una broma de mal gusto, pero el enfermo, con una muestra de impotencia y de resignación, le respondió: «Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». La única posibilidad que este enfermo tenía de curarse era llegar al estanque y meterse el primero en el agua después de haber sido removida. Pero esto era imposible porque no tenía quien le ayudara. La situación de este hombre es un reflejo del mundo en el cual vivimos, donde millones de personas sufren desesperadamente y no tienen quien les ayude. Pero donde está Jesús, hay esperanza y hay vida. Así lo manifestó Jesús junto a la tumba de Lázaro. Cuando las hermanas de este, Marta y María, estaban desesperadas y llenas de dudas, Jesús les dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». Nada más esperanzador se podía decir al lado de una tumba. Jesús era la resurrección y la vida. Ahora, entre Jesús y el paralítico, ha habido un momento de silencio, y Jesús, después de haber escudriñado el corazón de este hombre, lo mira a los ojos y le dice: «Levántate, toma tu lecho y anda». A las palabras de Jesús, el paralítico, impulsado por una fuerza interior y una fe que nunca antes había sentido, fue sanado en aquel mismo instante, y y atendiendo a las palabras de Jesús, tomó su cama y se marchó. ¡Qué experiencia más maravillosa! Ese hombre había dejado de ser una persona inútil. Ahora podría ganarse su pan sin necesidad de depender de nadie, pero aún le faltaba lo más importante, y era saber quién lo había sanado. Jesús había actuado de forma anónima, y después de sanarlo cada uno había continuado su camino. Pero Jesús tenía mucho más interés en la salvación de su alma que en la de su cuerpo, porque el cuerpo, un día u otro, lo hemos de abandonar, pero el alma es eterna. Necesité desde el momento cuando la mirada se desde ese día cuando sola me encontraba cuando tu mirada en mí se fue a poner supe que me amaba. Este hombre había sido sanado en sábado o día de reposo, cuando la ley prohibía hacer cualquier tipo de trabajo. Por eso los judíos, cuando lo vieron caminar con la cama a cuestas, le dijeron, «Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho». A esto él les respondió, «El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda». A pesar de que ese hombre aún no conocía a Jesús, estaba convencido de que debía obedecer la orden que le había dado. Ahora, después de haber pasado por esa prueba, Jesús lo halla en el templo y le dice, «Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor». Nos damos cuenta que Jesús hizo en el paralítico dos milagros de manera simultánea, la sanidad de su cuerpo y la salvación de su alma. Ahora este hombre es verdaderamente feliz. Jesús le ha dado la salud, pero lo más maravilloso es que le ha perdonado los pecados y le ha dado la vida eterna. Amigo que escuchas, estas dos personas que hemos mencionado, ambas tuvieron una experiencia con Jesús, una experiencia que cambió totalmente sus vidas. Jesús, aún en este siglo XXI, puede cambiar tu vida si tú le dejas. Necesitas tener una experiencia con Él, porque Jesús es el único que puede cambiar tu vida y darte la vida eterna. Te ha acompañado Rubén Sarrión al micrófono. Tener una experiencia con Jesús es lo más grande que te pueda ocurrir en esta vida. Esa experiencia transformadora es la única que te llevará a Dios Padre. No dejes pasar esta oportunidad. Dios te está llamando. Escucha su voz y obedécele en arrepentimiento y fe. Hasta el próximo programa. Adiós, amigo. Gracias, hermano Rubén, por esta bonita meditación en el Evangelio. Si ustedes quieren conocer más acerca de la persona y la obra de Jesús, nosotros gustosamente les regalaremos un Nuevo Testamento o una Biblia completa. Llámenos al 953-6725-79 si tiene alguna duda. Está usted cordialmente invitado a nuestros cultos del domingo por la mañana a las 12 y también los jueves a las 8:30 de la tarde. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos en esta misma sintonía a esta misma hora. Recuerde, la buena noticia. Mi Jesús. 99.3 Radio Bailén.